Bueno, yo es que ya me he quedado sin palabras. Lo único, de verdad, agradecer a Solidaridad, a Isma, en la persona de Isma que está aquí, que nos ha dejado a todos hepatados, porque bueno, yo creo que es verdad que si Andalucía es el sur, el Magreb es el sur del sur, ¿no? Y hablando con Carmen, que está aquí, es la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, que ha tenido el... tenemos el honor de que comparta con nosotros esta presentación, esta inauguración. Hablando con ella, es verdad que de alguna manera los que hemos participado en algún proyecto de aquel lado del estrecho, al final nos reconocíamos nosotros mismos hace 60 o 70 años, ¿no? Aquellas mujeres son luchadoras, son ganadoras y tienen todo el futuro por delante. Les está costando mucho, pero como me imagino que les costaría a las primeras generaciones que empezaron aquí, ¿no? No, a mí me parece también muy interesante que aparezcan actividades, talleres, exposiciones, todo eso, porque visibilizar las cosas es indispensable para que se conozcan. Y cuando se conocen, se toleran, se respetan, se comprenden. Así que yo de verdad, a las dos agradeceros, y seguro que Carmen os dice cosas muy interesantes, así que yo le cedo la palabra a ella. Gracias de verdad por estar aquí a vosotros, porque... y contás con nosotros. Vamos a estar aquí siempre. Y Carmen, de verdad, tú. Bueno, pues antes de nada, buenos días, o ya buenas tardes, estamos... Ya tarde. Buenas tardes, y para mí sí, no es que sea un no, es que es un placer venir a Archidona y venir sobre todo a esta exposición. Además, cuando me dieron la invitación, me pareció algo muy interesante, ¿no? Porque creo que sale fuera de lo común, ¿no? Sí. Es verdad lo que decía Isma, la representante de Solidaridad Internacional, que nos tenemos que quitar muchos prejuicios que tenemos sobre los que tenemos a 14 kilómetros nuestras al otro lado del estrecho, que hemos compartido y seguimos compartiendo muchas tradiciones, y que al fin y al cabo ellos viven la situación económica, social y política que nosotros vivíamos hace 40 años, ¿no? Creo que ella ha hecho un símil muy interesante. Emigran por las mismas condiciones que emigrábamos los españoles, sobre todo los andaluces, hacia Centro Europa. Y con respecto al tema de mujer, creo que es interesantísimo. Yo estoy con ella en que ninguna democracia se puede llamar democracia si el 51% de su población, que somos las mujeres, todavía no tenemos los mismos, no los mismos derechos, sino que podemos ejercer de la misma forma los derechos que por un lado podemos tenerlos reconocidos, pero sin embargo que a la hora de ejercerlos y de ejercitarlos, pues no podemos hacerlo en igualdad de condiciones. Yo creo que eso es fundamental. Ella comentaba que hay un desperdicio del talento, y yo en eso voy a estar de acuerdo con ella y voy a redundar más, ¿no? No solo hay un desperdicio importantísimo en estos países del Magreb, sino en todo el mundo. El que hoy todavía, por ejemplo, aquí en España, estemos hablando que la capacidad de empleabilidad de las mujeres esté en torno al 37%, eso es un desperdicio tremendo cuando además hablamos de que el 61% de los expedientes universitarios están en manos de mujeres, y sobre todo los mejores expedientes universitarios. No significa que todas tengamos que ser universitarias, ni todo, pero sí es verdad que es un desperdicio tremendo el no poner en valor la capacidad productiva de las personas, y sobre todo en estos países. También sí que quiero, o por lo menos la sensación que a mí me ha dado cuando hemos trabajado tanto con asociaciones de mujeres magrebíes que se encuentran aquí en Andalucía, o incluso cuando nos hemos desplazado al otro lado del estrecho, y es que el desarrollo de esos países viene de las manos de las mujeres. Y eso tengo que decir, es algo del que tenemos que aprender Europa, porque creo que el nuevo contrato social, y lo digo así, está a la vuelta de la esquina y va a estar liderado por las mujeres. Pero además no es que vaya a estar liderado solo por ellas, sino que yo creo que el otro tanto por ciento, el otro 49%, que son los hombres, en este contrato social tenemos que ir de igual a igual. No podemos estar hablando de un desarrollo económico, de un desarrollo social, de un desarrollo político, y vuelvo a repetirlo, si no contamos con la totalidad de la población. Y estamos hablando de derechos fundamentales. En muchas ocasiones, cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, se nos olvida que hablamos de preservar la integridad física de las mujeres. Se nos olvida. No estamos hablando de algo que está ahí que no nos hemos dado cuenta. Es que, como ya decía, es verdad que es parte de esa ancestral tradición, ¿no? O vamos a llamarle, hay más que tradición, me gusta llamarle socialización patriarcal. Todos tenemos un grado porque nos hemos ido educando, nos hemos ido socializando con una serie de valores, ¿no? Por eso es verdad que cuando empezamos a mirar hacia atrás o cuando miramos al otro lado del estrecho, tenemos que quitarnos ese velo y tenemos que empezar a mirar qué hacíamos nosotros hace 40 años y qué tenemos que hacer, porque yo vuelvo a repetir, creo que de esta crisis no se sale si no contamos con todos y con todas, y si no contamos con los que tenemos a un lado y a otro. Porque, y bueno, no voy a hablar aquí de derecho internacional, pero creo que es fundamental, la globalización no ha hecho que las fronteras se rompan. Y probablemente ese tapujo que tenemos con respecto a Islam, tendríamos que planteárnoslo. Las tres religiones monoteístas, las tres son totalmente patriarcales y creen en la sumisión de la mujer frente al hombre, y eso tenemos que tenerlo totalmente en cuenta. Cada uno puede practicar la religión que quiera o no practicar ninguna, eso ya es libre arbitrio, pero creo que hay que ir avanzando con el tiempo y tenemos que ir dejando ese lastre atrás. Si eso no lo dejamos, desde luego tampoco vamos a avanzar. No podemos fijarnos en temas culturales o de religiones para no poder avanzar. Eso es un atraso totalmente, porque además, vuelvo a repetir, estamos hablando de derechos fundamentales, así que me alegro mucho de esta exposición, me alegro de haber venido, sinceramente, porque creo que es fundamental que se le dé difusión y que sobre todo los más pequeños y las más pequeñas puedan ver en realidad cómo es, ¿no? Porque, bueno, ella decía, no hay ningún sitio en el Corán que hable del velo, ¿no? Yo recuerdo que en la Biblia sí hay algún pasaje que otro que habla de la sumisión de la mujer frente al hombre, ¿no? Y que en algunas ocasiones se leen cuando vamos a las diferentes bodas. Digo porque creo que cuando hablamos de una cosa tendremos que relativizar bastante, ¿no? Y es verdad que, bueno, que las religiones pesan nuestra cultura, nuestra tradición, pero que todo hay que tenerlo, pues, desde ese punto de vista en relativo, y sobre todo tener en cuenta que frente a cualquier idiosincrasia, cultura, territorial, etnográfica, como queramos llamarle, están los derechos de las personas, y en este caso en los derechos... Dar las gracias al Ayuntamiento de Archidona, la verdad, por lo bien que nos ha acogido, por lo bien que se ha aportado con Solidaridad Internacional Andalucía con este proyecto, porque realmente no todos los municipios son iguales, y este, la verdad, que tiene una acogida extraordinaria. Y muchísimas gracias por esta inauguración, también por haber venido la representante del Instituto de la Mujer, y bueno, a la concejala, por supuesto, y a Águeda, la técnica también, que ha trabajado mucho conmigo, codo con codo, y a Sole también, la responsable de la biblioteca, que también se ha portado fenomenal desde que hemos llegado. Y nada, simplemente palabras de agradecimiento para vosotras. Yo me gustaría hacer una pregunta. Archidona vuelve a ser el escenario donde la mujer y la justicia vuelve a cobrar su justo protagonismo. Carmen, ¿qué le gustaría a usted que todas las personas que transcurran a través de esta exposición se llevasen en su haber? Pues a mí me gustaría sobre todo que nos quitáramos el velo, vuelvo a repetirlo, ¿no? Sí. El velo muchas veces de la ignorancia, cultural, de los prejuicios, y viéramos realmente con esos ojos de mujer, viéramos no solo el potencial humano que está ahí, sino cómo se les priva de determinados derechos, no porque sea el magreb, sino porque es una situación que se viene agravando conforme en la situación económica de esos países todavía está en vía de desarrollo. Y se va agravando simplemente eso. Una vez que vamos evolucionando, como ha ocurrido en España, como ocurre en Portugal, no, vamos, yo no soy tan mayor y recuerdo en el año 86, perdón, cuando entramos en la Unión Europea, cómo nos miraba lo europeo. Hoy nos hemos equiparado, podemos viajar orgullosos de nuestra identidad, ¿no? Eso ha costado un enorme esfuerzo económico, político, social, una madurez democrática, y yo creo que ellos han demostrado, primero, que tienen esa valentía, ¿no? Y yo desde aquí quiero recordar una cosa. En Túnez, las primeras elecciones que se han producido llevan parejo una ley democrática e igualitaria en materia electoral. Eso en España se consiguió en el año 2007. Yo sé que hemos sido un reflejo, que le hemos ayudado. Sé que desde el gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero había unos cauces de comunicación que le han ayudado, sobre todo a las activistas, a esas mujeres que no salen en las fotos pero que han estado ahí, a que eso sea posible. Y yo, desde luego, creo que es fundamental. Si empezamos partiendo de que su primera constitución va a ser paritaria, bueno, pues han dado un paso de gigante de 40 años que en España no lo habíamos hecho hasta el año 2007. Por eso hay que estar ahí, y sobre todo porque creo fundamental que, y lo vuelvo a repetir, por encima de todo están los derechos humanos, los derechos fundamentales, y no hay mejor fórmula que la política, por muy denostada que esté, pero son los sistemas de organización que tenemos y tenemos que ir cambiando el mundo para establecer las pautas de respeto, de convivencia y sobre todo para que ellas realmente las visibilicemos de una vez y veamos que son realmente quien mantiene las sociedades, ¿no? Yo se lo decía a Isma, el mundo rural del Magreb es todavía mucho más sangrante de lo que nos podemos imaginar, pero no nos olvidemos que así estábamos nosotros hace 40 años, donde nuestras calles no estaban asfaltadas, donde nuestros monumentos se nos caían y donde nuestra población emigraba, por lo cual creo que es de justicia pues seguir manteniendo sobre todo esa cooperación internacional, porque por otro lado somos vecinos y aquí o hay buen entendimiento o de luego nosotros no salimos de esto sin la mano de ellos. Gracias, Carmen. Un último apunte, en este caso nuestra concejala Juana, enhorabuena por el esfuerzo que habéis realizado para hacer posible, por supuesto, todos, ¿no? Juana, que sea a través de tu voz, como pienso que debe ser, invitar sobre todo hoy especialmente a la mujer archidonesa que acuda a la biblioteca, porque aquí va a descubrir una exposición realmente cuanto menos interesante y enriquecedora. Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Invitar a la mujer y por supuesto a los hombres también, la otra mitad que no se nos pueden olvidar. Efectivamente, invitarlos a que participen de manera activa tanto en la exposición, que es muy representativa y además está hecha de una manera que yo creo que se van a llevar a una visión amplia y extensa de lo que ocurre en el otro lado, que insisto, está muy cerquita, no está tan lejos, hay un pequeño río ahí que nos une, que nos separa. Así que, y no solo a la exposición, a lo largo de estos días se van a desarrollar una serie de actividades y una serie de talleres que van a contribuir a que eso, a que nos conozcamos, a que nos entendamos y que toda esta traba que la interculturalidad parece que presenta en Archidona se van a ir superando, seguro. Así que enhorabuena a las tres. Vale, gracias. Queremos que la población andaluza pues que sepa cuáles son los países que componen el Magreb, ¿no? Y ya poco a poco pues ir metiéndonos un poco en su cultura, en su contexto, ¿no? Y saber, hombre, que son países que, aunque es verdad que están unidos todos, ¿no? Aquí en el norte de Europa, Magreb significa, por ejemplo, el lugar donde se pone el sol, porque fueron los árabes que se fueron trasladando desde Asia Central y entonces ellos a esa zona del norte de África donde se instalaron le llamaron Magreb, lugar donde se pone el sol. Y entonces, bueno, pues son países que evidentemente tienen dos elementos comunes, como es la religión y como es el idioma, ¿verdad? Pero es verdad que después cada uno también tiene su idiosincrasia y tiene muchas características diferentes, ¿no?, que los hace diferentes. Bueno, si seguimos por aquí, en este ya panel ya nos centramos más en lo que es el papel de la mujer en el Magreb, porque, claro, siempre que hablamos de las mujeres del Magreb, la primera imagen que nos viene pues es el tema del velo, ¿no? Es el tema del pañuelo y esa es la primera imagen con la que nos quedamos nosotros. Entonces, claro, existen, pues, digamos, como muchos mitos, ¿no?, sobre la discriminación que sufre la mujer en el Magreb. Y el primero pues sería el tema del velo, ¿no? Después, por ejemplo, otro, la poligamia, ¿no? Eso también de que los hombres se casen pues con varias mujeres. Y después también, por ejemplo, otro, pues el tema de la ablación, ¿no?, que nos llama tanto la atención. ¿Qué ocurre? Que estos falsos mitos, como le llamamos nosotros, la gente piensa que están unidos al Corán, que están unidos al Islam. Y entonces resulta que son tradiciones anteriores al Islam. Claro, si no, por ejemplo, si nos acordamos ahora mismo que acaba de pasar la Semana Santa, podemos acordarnos como en las películas que sale de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Llevan las mujeres tapadas con sus pañuelos. O sea que fijaros que la tradición es bastante anterior. Y entonces, bueno, realmente nosotros lo que queremos un poco eso es desmitificar y decir que son tradiciones anteriores, que por ejemplo en el Corán no existe un versículo que diga exactamente que el uso del pañuelo es obligatorio, algo que por ejemplo casi siempre pensamos que bueno, de hecho muchísimas personas que profesan la religión musulmana, bueno, pues piensan que hay un versículo en el Corán que dice que es obligatorio cuando la mujer llega a su primer periodo, ¿no? Se hace mujer, pues entonces después del desarrollo que tiene que utilizarlo. Pero según los estudiosos, y además, como yo digo, que son musulmanes, ¿no? Que no es que quieran, son de otra religión o son personas, sino que ellos mismos también son los que dicen que no, que en el Corán, lo que sí viene es un versículo en el que sí habla de que la mujer, pues que tiene que vestir de una forma decente, ¿no? Pero no viene el tema del pañuelo como ese elemento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que después los árabes, digamos, que cogieron el elemento del pañuelo como un elemento diferenciador de su cultura árabe. Sí, exactamente, identidad. Entonces, bueno, aquí, pues entonces lo que pensamos, claro, bueno, nosotros las monjas pegan también cabalas con su hábito. O sea, que fijaros que como el pañuelo, y nosotros hace 50 años para ir a la iglesia, aquí también era obligatorio el uso del pañuelo, vamos. Que todavía sigue siendo en algunas iglesias, no puede ir... En algunos sitios, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en Roma. Sí. Ah, bueno, exactamente. En Roma, por ejemplo, que hemos estado algunos, ¿verdad? Hemos visto cómo tenían el cestito con los pañuelos puestos en la puerta, que como vayas en tirante o pantalón corto, pues tienes que poner... Tienes que cubrir. Si entra... Bueno, y aquí, si nos vamos a la ermita de Ayamonte, del Rocío, tampoco puedes ir en tiranta ni en pantalón corto, o sea que... Sí, todavía queda. Que nos, y entonces, claro, se trata un poco también de desmitificar eso, porque pensamos que lo asociamos solamente a la religión musulmana y que lo asociamos a esta cultura. Pero es que nosotros mismos también hemos padecido también eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí mostramos estas imágenes, ¿verdad?, de la mujer, algunas sí, más tapadas que otras, porque hablamos sobre todo ya aquí de la verdadera discriminación que sufre la mujer en estos países. Entonces, abandonando un poco estos mitos de, por ejemplo, lo que es el velo, la poligamia, la ablación, bueno, que la ablación además es una práctica que se da en países cristianos, no es una práctica musulmana, sino que también se da en países cristianos. Por ejemplo, en el Magreb no se da, está prohibida, ¿vale? Que es importante saberlo, porque además ellos profesan la rama de la religión musulmana que es la suní, que es una rama más, digamos, más moderna, ¿no? Más moderna que la rama chií, que es la que se practica, por ejemplo, en Afganistán, en Irán, en estos países, que es más radical. Entonces, pues aquí sí que hablamos de la verdadera discriminación que ha sufrido la mujer y en el Magreb y aquí, y ha sido pues esa falta de acceso a la formación, a la educación, al mundo laboral, los problemas que tiene cuando se enfrenta, cuando quiere trabajar en la calle, porque es verdad que el trabajo está considerado de la mujer como... que es un segundo empleo, no tiene la misma importancia del hombre, porque ahí el hombre sí que se le considera como el jefe del cabeza de familia, vamos, prácticamente la misma frase que aquí hasta hace muy poco. Eso te voy a decir, de 40 años. Exactamente, ¿no? Y el encargado de llevar, digamos, el sustento a casa, y el encargado de organizar y de tomar las decisiones, pues aquí igual. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos es que la gente sepa que esa es la verdadera discriminación que sufren las mujeres, ¿no? El que cuando se decide quién va a la escuela, pues siempre va el hombre y no va la mujer. Cuando hay algo de dinero va para el hombre y no para la mujer, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de las herencias, que el hombre hereda el doble que la mujer, ¿no? Bueno, ellos tienen el argumento de porque después tienen que mantener a la familia. Lo que pasa, bueno, porque tenemos que ir, ¿verdad?, que trabajar y luchar porque haya igualdad, ¿no? En fin, aquí hablamos mucho de las mujeres magrebíes migrantes, como, por ejemplo, la migración también ha cambiado porque antes venían, por ejemplo, con el tema de que venía el hombre, buscaba el trabajo y después venía la familia. Pero ahora vemos también que hay muchas mujeres que están viniendo porque están también buscando, digamos, un poco más de libertad. Mujeres que también aquí se están viniendo solas a buscar trabajo y que después incluso ellas están tirando de la familia. O sea, que también ha cambiado hoy un poco esa migración, ese movimiento migratorio, ¿no? Y por supuesto, pues hablar de que no son ciudadanos de segunda, porque desgraciadamente a las personas inmigrantes las vemos como ciudadanos de segunda y las tratamos así muchísimas veces, olvidándonos de nuestro pasado y de nuestro presente actual, que estamos, ¿verdad?, ahora mismo sufriendo la oleada de migración que sufrimos también nosotros cuando nos tuvimos que ir hace 40, 50 años a Alemania, Suiza, a Francia y que ahora estamos volviendo a hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues recordarle a la población andaluza que son personas que tienen los mismos derechos y los mismos deberes que nosotras, que son simplemente personas, al igual que nosotras, con las mismas necesidades y con los mismos derechos de tener una oportunidad de una vida mejor. Y bueno, allí en aquel panel hablamos pues de todos esos, de todas esas reivindicaciones, las luchas que hacen las mujeres, ¿no? Cómo ellas, por ejemplo, quieren presionar en el ámbito, por ejemplo, político, para que el Código de Familia, que es, digamos, un código, un libro donde se recogen esas normas morales, esas normas que tiene la sociedad por donde se rige, pero que tiene una validez como las leyes, la misma validez que tienen para ellos, para estos países. Entonces, bueno, pues ya están trabajando muchísimas mujeres, creando asociaciones y movimientos que están luchando pues por modificar el tema del Código de Familia. Hace poco, pues Mohamed VI, el rey, por ejemplo, de Marruecos, pues creo que fue en el año 2004, ya modificó el tema, por ejemplo, de la poligamia, ¿no? Ha ido incrementando algunos, digamos, requisitos que van haciendo cada vez esa práctica más difícil, porque, por ejemplo, en Túnez la poligamia está completamente abolida, está prohibida, pero sin embargo es verdad que en los demás países del Magreb sí se da. No sé, sabemos, me imaginamos que un poco también por la crisis eso está cambiando y entonces es verdad que esa práctica está empezando ya a ir desapareciendo un poco. Queda porque el porcentaje es alto, pero bueno, que poco a poco van así abandonando esa práctica. En el tema social, pues bueno, nosotros lo importante es empoderar a esas mujeres, apoyar esos movimientos, esas asociaciones que están luchando, como verdad, como estas asociaciones, por los derechos, por la igualdad, y apoyarlas, ¿no? Que es lo importante para que puedan tener pues un acceso más igualitario y más justo a la formación y al mundo laboral. Y en el tema económico, pues también con el tema de los microcréditos, pues ayudar económicamente a que esas microempresas y esas pequeñas asociaciones que empiezan a surgir también o que están ya en marcha, que tengan ahí un apoyo y un respaldo, porque realmente nos necesitan, ¿no?, para seguir adelante y continuando ese trabajo. Y bueno, el desarrollo de estos países, claro, cuando tenemos a una mitad de la población que no está formada y que no está desarrollada, al final lo que resulta es que también estos países están perdiendo económicamente también, pues están perdiendo esa verdad, esa inteligencia, esa capacidad de producción, de iniciativa, de creatividad en el tema de los negocios y de desarrollo de su propio país, ¿no? Cuando la mujer es un papel fundamental de desarrollo y un papel que tiene además muy activo, ¿no?, en estas sociedades. Entonces también eso recordarlo, porque es que es una mujer también que trabaja, que también está ocupando en algunos países ya puestos de más importancia, pero que es verdad que todavía, bueno, que queda mucho trabajo, ¿no? Entonces pues ese apoyo que nosotros podemos brindarle es fundamental y determinante, ¿no? Y bueno, en el último panel hablamos del tema de las revueltas árabes, la primavera árabe, ¿verdad? Cómo parece que está cambiando y ahora mismo, bueno, incluso actualmente estamos con Siria, ¿verdad?, que está viviendo su propia guerra civil. Pero recordamos también, ¿no?, a la gente que cómo surge en Túnez esta primavera árabe, que es este chico Mohamed Bouzizi, ¿verdad?, que bueno, vendedor ambulante, que quiere tener sus papeles para trabajar y seguir vendiendo, llevando a la calle su venta, ¿no?, y sustentar a su familia, porque además no, el padre había muerto y entonces él era el que sustentaba a su familia, y se encuentra con que no le dan el permiso. Entonces, claro, con esa desesperación él se prende fuego, ¿no?, y entonces, bueno, eso hace que la sociedad parece que abre los ojos y empiezan ya a exigir un cambio de gobierno, porque casi todos estos países, no olvidemos, que sufren dictaduras, donde los gobernantes llevan 30 años gobernando en estos países y que realmente no hay alternativa, con lo cual además viven en la opulencia, ellos viven verdaderamente bien y sin embargo tienen al pueblo oprimido y pasando necesidad, pasando hambre, sin poderse formar, sin un acceso a la educación, sin poder trabajar y viviendo en condiciones que realmente nadie quiere vivir, que no son dignas. Y bueno, y finalmente, con el último, aquí estamos ya con los últimos dos, aquí es lo que hablamos, pues eso de ya mirar al futuro, ¿vale? De cómo las mujeres ya, pues todas estas mujeres que están trabajando, que están luchando, que pertenecen a todas estas organizaciones, ¿no? Cómo ellas pues tienen ese efecto dinamizador, ¿no? En su propio país y cómo son esas fuerzas productivas que se está dejando escapar y que es una pena, ¿no? Porque eso ayudaría mucho además al progreso de esos mismos países. Y nada, con aquí un poco es el resumen de nuestros objetivos con el proyecto, que en principio, pues por supuesto, ampliar esos conocimientos de la población andaluza sobre lo que es la cultura del Magreb, ¿vale? Por otro lado, fundamental, ofrecer esa visión integral de cómo las mujeres, bueno, pues tienen ese papel activo y son mujeres que también luchan por sus derechos, trabajan, son como nosotras, ni más ni menos. Y por supuesto, bueno, pues con los talleres y todas las actividades que incluye el proyecto, pues lo que intentamos es crear ese espacio de encuentro entre ambas culturas para que se conozcan, para que amplíen conocimiento y con una finalidad también clara, ¿no? Una mejor convivencia, un mejor entendimiento y comprensión. Pues bueno, está estupendo. No es nada. Genial. No, solo queríamos una Sí, eso es lo más importante.